Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita. Las 20 más votadas en tu radio favorita. Te hacemos compañía todos los fines de semana en el ranking de la radio. Suena Fonseca. La rosa del jardín, la foto en que te vi la mañana de lluvia. Me hace falta junto a Andrés Cepeda y Jane. Esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 31 del ranking. Te tengo que contar que hablamos de descensos. Descensos de 6 lugares esta semana, ubicando el puesto número 37. Fonseca, que está necesitando de tus votos. Recuerda que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Estás escuchando la cuenta regresiva, como todos los fines de semana, hacia el número uno. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Pero nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar. Hace un rato escuchábamos a los chicos de Basilos en el puesto número 13, antes escuchábamos nominados también. Nos vamos a quedar ahí, no vamos a llegar al puesto número 12 todavía, porque vamos a hacer un bonus track, una canción que no está en el ranking y que siempre está bueno escuchar. ¿Qué te parece escuchar a Abel Pintos haciendo ¿Cómo te extraño? Quiero abrazarte y sentir volver a ser un niño. Que me alejes del miedo, cariño, y no sentir los años. Dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño. Quitar la vida y mentir se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Sabor temprano de azul, es el color del cielo. Si llueve en sueños, la luna está en celo. Y el sol de soltería me gana el llanto, añorando decirte mis tonterías. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Decirme que soy tal vez exagerado cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero y ahora mismo apagar el reloj. Es lo único que quiero. ¿Y cómo te extraño? de extraño, la música de Abel Pinto sonando en este bonus track, un clásico que siempre está bueno escuchar aquí en el ranking de la radio, como todos los fines de semana. Si quieres bota mis cuadernos, llega Camilo. Si quieres borra hasta mi número del celular, junto a Pablo Alborán haciendo el mismo aire. Camilo, que esta semana se ubicó en el puesto número 35 del ranking, haciendo así un descenso de 5 lugares. Es decir, la semana pasada puesto número 30, hoy puesto número 35 para Camilo y Pablo Alborán en el, haciendo el mismo aire. Recordá que esto lo armás vos, ¿eh? www.las20másvotadas.com, en Instagram, instagram.com/las20másvotadas, facebook.com/las20másvotadas. Imposible olvidarte, las 20 más votadas. Nos seguís en Spotify. También recordá que podés revivir el programa en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, buscándonos en Spotify. ¿Cómo? Como las 20 más votadas, obviamente. Llegamos ahora sí al puesto número 12 de esta semana y hablamos de ascenso. Esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 25. Por lo tanto, estuvo muy, muy buenos votos esta semana. Estamos hablando de los chicos de Mía, junto a Abraham Mateo, haciendo 25 noches, hoy ubicando el puesto número 12 del ranking de la radio. Puesto número 12. Noches que ya no te veo, es difícil entenderlo. Somos víctimas del tiempo. Y imprimí las fotos del último viaje. Tu perfume se quedó en el equipaje. Y escuché tu canción, esa que te gustaba cada madrugada. Quiero estar cerquita de tu voz. Siempre el mismo horario. Pasan los días y solo miro el calendario. Y recuerdo que solo llevo 25 noches. No sé si podré con la 26. Pero por ti estoy dispuesto a saltarme la ley. Porque desde que tú no estás, yo no vuelto a estar ok. Siempre con tu canción puesta en modo replay. Quiero estar cerquita de tu boca cuando todo acabe. Noches, la música de Mía junto a Abraham Mateo, los que escuchábamos en el puesto número 12 de esta semana. Y sin miedo llegamos casi casi a la mitad del ranking. Estamos en el puesto número 11, donde hablamos de ascensos, ascensos de 7 lugares. Es decir, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 18. Hoy, puesto número 11 para Tini, IKEA, Ella Dice. Puesto número 11. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo. Ella dice que te quiere. Pero cuando tú me tocas, se me descoloca la mente de este niño delincuente. Oye, princesa, quiero comerte pieza a cabeza, tus labios de fresa. Yo sé que tú andas suelta desde los 22. Déjate hacer bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio. Y por descuidado ahora le recayó. Tú eres una fresa que quiere calle. Y yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mi G, no sé si son mi tatuaje. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Tú eres una fresa que quiere calle. Yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mi G, no sé si son mi tatuaje. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo. Con ese beso que me diste, todas las cosas que me hiciste, la noche que me prometiste, sigo esperando y no llegaste, no viniste sola. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres, solo agárreme, suéltame, boom, boom. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo. Y llegamos al puesto número 10. Pero antes de eso, ¿te parece si hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este momento? Puesto número 20 esta semana para los chicos de La Mosca, Gira el Ventilador. En el puesto número 19 nos encontramos esta semana a Ricardo Arjona junto a Pablo Alborán, El Amor Que Me Tenía. Y quiero escapar, quizás. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con Los Auténticos Decadentes junto a Los Nocheros, El Gran Señor. En el puesto número 17 de esta semana nos encontramos con los chicos de Rake junto a Jessy Reyes, Lo Intenté Todo. En el puesto número 16 nos encontramos con Río Roma, Gracias Un Millón. Porque sin pedírtelo me cuidas. En el puesto número 15 esta semana nos encontramos con Carlos Vives y Thalía, Todo Me Gusta. Si estas canciones son las que a vos te gustan, te tenés que votar en www.las20masvotadas.com, instagram.com/las20masvotadas y facebook.com/las20másvotadas. Ahí escuchamos lo nuevo de Carlos Rivera, se llama Mar Adentro. Y tu amor sería mi bandera. Esta semana ubicándose en el puesto número 14 del ranking. En tu orilla naufragaré. En el puesto número 13 nos encontramos a Bacilos, Me Gustas Tú. Esta semana ubicando el puesto número 13. En el puesto número 12 esta semana nos encontramos con los chicos de Mía, 25 noches junto a Abraham Mateo. Y recién nomás escuchamos el puesto número 11, donde nos escuchábamos a Tini junto a Kea. Nos encontrábamos a Tini, quería decir.